Yeah. The Mafia Boys, the Untouchable Boys, Wambo L.E.O. Little Wizard. Me la paso en el café y la boca un blog. Siempre con lo mío, activado, ready para el problema. Me la paso en el café y la boca un blog. Siempre con lo mío, activado, ready para el problema. Oye, 24 horas el caserío está encendido y ready para el problema. No te metas con nosotros, que nosotros siempre estamos ready el problema. Houdini. En el case por la noche formamos el machine, o subimos el musicón, se la montamos a los fe. O los escáner están prendidos, siempre 24. Acuela que hay mucho combo, aquí hay mucho pa. Vamos a buscar las piqui, las pali, el regullo, un poco de crispy. Aquí todos los palos tienen peine Mickey. Solamente por si acá te pones bruto y sacamos el acá. Si te metes pa' acá, nadie te saca. Siempre estoy aquí metido. Si te pillo, te vas derretido. Atentamente, Leo Mafia. Mafia Boy, from el caserío. The Mafia Boy, from el caserío. The Untouchable Boy. Yo siempre me la paso en el casé y la busco un blog. Siempre con lo mío, activado, ready para el problema. Papá. Me la paso en el casé y la busco un blog. Siempre con lo mío, activado, ready para el problema. 24 horas el caserío está encendido y ready para el problema. No te metas con nosotros, que nosotros siempre estamos ready para el problema. I'm going back in. En el case me fronte y te ponen cinta amarilla, te la busca. Papi, te ponemos de rodillas. Aquí los sacos siempre vienen con los sellos más cabrones. Tenemos cortas largas y municiones. Marcel Philly, dale fire. Rockwilder, Inda Empire. Seguimos dando palo a los Maguire. Ma, tú dile que los palos que compramos los compramos por docena. Oh, tenemos siempre la cocina llena. Me monto con los negritos, me rock y le llegamos rapidito. La sacamos y la cara te la derrito. Nos tiramos la maroma, te damos y salimos chillando goma. Y es que gente como tú a mí me encabrona. Aquí metemos mano, papi, aquí somos muchos. Aquí brincamos la verja, yo nunca me encapucho. Pa' que me veas la cara y sientas como mi Glock te dispara. Y que ninguno de los tuyos saque cara. L.E.O. Me la paso en el casé. That's my man. Y la boca un blog. That's my brother. Siempre con lo mío, activado, ready para el problema. Papá. Me la paso en el casé y la boca un blog. Siempre con lo mío, activado, ready para el problema. Elio y Wambo siempre están ready para el problema. No te metas con nosotros, que nosotros siempre estamos ready para el problema. Yeah, Wambo, L.E.O. The Mafia Boys, Little Wizard, DJ L, Houdini. What up, motherfuckers? Rockwaila Inc. The Brain, El Mueca. The Mafia Boys, The Untouchable Boys. What up? Esta canción es pa' los barrios, los caseríos. From Rockwaila, Blue Record. Dímelo, Kiki. Dímelo, Kiki. Dímelo, Kiki.